Continuamos entre Mate 10 y 43 minutos. Como referenciábamos al principio del programa, vamos a dar seguimiento a algunas cuestiones que tienen que ver en este caso con el gremio de la educación. Conversábamos hace días atrás con Verónica Corso, quien nos contaba que el gobierno provincial cerró de modo unilateral la negociación paritaria el 28 de octubre con un ofrecimiento que, si mal no recuerdo, era del 9% en tres tramos, lo cual hasta enero de 2021 acumulaba un 25% de incremento salarial, con una inflación que, por supuesto, está sobre esa cifra. Bueno, para conversar un poco cómo siguió esto en el marco de las asambleas que estaban teniendo dentro del gremio, dentro del sindicato de Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, estamos comunicados con Hernán Ojeda, que es delegado departamental por la lista pluricolor en ese sindicato. Y también es integrante de la agrupación docente María Saleme. ¿Cómo estás, Hernán? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bien. Muchas gracias por el contacto, Hernán. Bueno, lo que recién estábamos introduciendo es en el marco de la negociación paritaria entre el gobierno provincial, y en este caso ustedes representando al sindicato, se les había ofrecido un 9% en tres tramos, ¿es así? Así es, un 9% en tres tramos que incorporaba un cierre de la negociación hasta enero y no tenía en cuenta agosto y septiembre. Nosotros tenemos que, es bueno que sepamos que en julio teníamos la paritaria y sin consulta la conducción del sindicato, nosotros pertenecemos al sector de oposición, aprobó ese traslado de julio a octubre y bueno, un poco estos son los resultados también de la negociación. Bien. Tenemos que haber negociado en julio. Bien, nos contaba hace días atrás Verónica Corso que el acumulado del incremento salarial en el año, hasta enero del 21 inclusive, es del 25%, por supuesto, por debajo de lo que es la inflación, ¿verdad? Claro, en realidad esto hay que plantearlo de la siguiente manera. Nosotros del 2018 al 2019 tuvimos una pérdida salarial aproximada del 16%. Sí. Y al 2020 incrementamos una pérdida del 3%. O sea que estamos alrededor de una pérdida salarial del 20%. Es decir que ni siquiera llegamos a recomponer el salario con el 9% este. Mm. El problema nos preguntamos, bueno, ¿por qué tenemos pérdida? Porque la conducción, de la cual es parte la compañera Verónica Corso, de la lista Celeste, vienen aceptando en las negociaciones sumas en negro. Y esas sumas en negro repercuten directamente en el déficit o en la baja del poder adquisitivo del salario docente. Por eso, desde el 2008 nosotros venimos teniendo una pérdida. En realidad, para recomponer el salario tendríamos que haber negociado al menos por un 35%, digamos. Estoy hablando de recomposición salarial, no de incremento, ¿no? Claro. Esa es la diferencia en el análisis que tenemos con la lista celeste y la lista pluricolor en la que yo estoy. Bien, Hernán, bueno, más allá de lo que son las distintas posiciones dentro del sindicato, la propuesta del gobierno provincial, que creo que obviamente es consciente de la merma en el poder adquisitivo del salario, evidentemente forma parte de una forma de gestionar lo público, ¿verdad? Claro, justamente en ese sentido, el 9% que ofreció el Ejecutivo Provincial, lo que implicó es que, porque ya se aprobó, digamos, el análisis que hacemos desde la Pluricolor es que no hay un reconocimiento del trabajo como docentes que venimos sosteniendo con nuestros propios recursos desde marzo el sistema educativo. Acá quiero hacer un recordatorio de que el gobierno provincial está ahorrando dinero porque los y las docentes estamos poniendo de nuestro bolsillo, no solo para la conectividad, que en muchos casos, como es el mío, no tenemos internet domiciliario, usamos los datos móviles, entonces en muchos casos hemos tenido que modificar el plan telefónico, eso incrementa un egreso en la economía doméstica, sino que además se han tenido que invertir en muchos casos dinero en recursos tecnológicos. Claro. Computadoras, nuevos celulares, es decir, ahí hay un ahorro importante. Y por el otro lado, el gobierno provincial tiene dinero, porque su argumento es que no hay dinero, y el dinero hay, lo sabemos quienes vivimos en el Valle de Punilla, porque se están anunciando obras permanentemente. Ahora la última obra que se anunciaba era un avance en la autovía, pero además hay una recaudación provincial nominal interanual de un 37% que tiene la provincia. Entonces, ¿dónde va ese dinero? Y eso también, esta situación que tenemos nosotros como docentes, hay que sumarla a, por ejemplo, la problemática del sector de salud. Ustedes saben que el sector de salud ahora saca un paro para el día 10 de noviembre. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un recorte salarial también y no hay una inversión. Es decir, el gobierno de Schiaretti viene teniendo un discurso que no se condice con los hechos, ¿verdad? Porque la inversión en salud y educación cada vez es deficitaria, cada vez más deficitaria. Bien. Y ahí también hay otra problemática, que es la posible vuelta a la escuela, ¿no? Si esto es lo que nos van a pagar, no quiero imaginar lo que va a ser la vuelta a la escuela y cuáles van a ser las condiciones de salubridad y de higiene y de seguridad laboral que vamos a tener los trabajadores y trabajadoras de la educación. ¿Cuándo se podría reabrir la negociación, Hernán? Y bueno, lo que va a firmar la conducción del sindicato es a enero del 2021, o sea que recién en febrero, según ese acuerdo, tendríamos que volver a sentarnos en la negociación paritaria. El problema es que todos sabemos que hay una inflación que se va a disparar y diciembre es un mes crítico, ¿no? Fíjense que el tramo que propone, los tres tramos de aumento que propone el Ejecutivo Provincial, no incorporan diciembre, es noviembre, es ahora octubre, noviembre, y después pasa directamente a enero. Es decir que ahí va a haber un problema, porque las compañeras y los compañeros están con una necesidad muy fuerte económica, digamos. El rechazo a la propuesta fue general en toda la provincia. Lo que pasa es que, bueno, eso no se tradujo en la asamblea provincial, porque, bueno, diferentes departamentos que no hicieron asambleas han llevado la aceptación. Pero el enojo en la escuela, vos hablas con cualquier compañero, con cualquier compañera, y hay mucha bronca. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que tratar de que esa bronca se traduzca en un avance en la defensa y en la lucha concreta. Pero estamos en un contexto de pandemia donde nadie quiere salir de la calle, no hay mucho temor en relación a eso. Digamos, en términos concretos y legales, según lo que se firmó, en lo que va a firmar la conducción del sindicato, sería recién en febrero sentarnos a negociar. Por eso era nuestro planteo de que había que rechazar de plano esta propuesta, porque efectivamente no nos permite a nosotros ir testeando la inflación, que sabemos que tiene una proyección bastante importante de acá a diciembre nomás, ¿no? Y además se agrega, digamos, como un dato negativo, es que en el marco de la pandemia se aprueba una reforma previsional en la legislatura provincial que va a horadar también la capacidad del poder adquisitivo de los jubilados, ¿verdad? Totalmente. Se aprobó a espaldas nuestras en plena pandemia la ley 10.694, que lo que hace es avanzar en la armonización con el sistema previsional de Nación, que a diferencia de la provincia de Córdoba, nosotros hay que recordar que tenemos, las docentes venimos aportando, hacemos un aporte personal, que es un plus, y ese plus desaparecería, ¿no? De hecho, hay una... La 10.694 lo que hace es avanzar en el vaciamiento de la caja también provincial. Pero además, si bien, esto es una cosa que hay que tener muy clara, digamos, si bien la conducción ha planteado, digamos, la Comisión del Sindicato ha planteado un avance en la lucha contra la ley 10.694, en la última resolución de la provincia no logramos que salga la derogación de esa ley. Entonces, nosotros necesitamos que esa ley se derogue. Sí. Se han hecho acciones judiciales, se han hecho acciones legales por anticonstitucionalidad, etcétera, etcétera, con el resto de los gremios que son aportantes a la caja, pero bueno, eso no está dando resultado. Entonces, el planteo de la oposición dentro del sindicato es que tenemos que avanzar con medidas más contundentes. Claro. Que hoy estemos con una ley previsional que es terrible, no solo para los jubilados y jubiladas, sino para quienes nos vamos a jubilar de acá a unos años. Y por otro lado, que lleguemos a una negociación, el CEP también cerró el 9%, digamos, ¿no? Esto es el resultado de una inacción de las conducciones. Eso hay que decirlo, porque el planteo nuestro es ese, digamos. no se le puede echar la culpa a los compañeros y a las compañeras porque no saben, porque no discuten. Nosotros no tuvimos posibilidad de discutir en nuestras escuelas. Hicimos asambleas en el departamento, pero no pudimos preguntarle a las compañeras y a los compañeros de nuestra escuela qué es lo que necesitan, cómo están, digamos, y eso es fundamental, claro. Y estatutariamente está previsto dentro de nuestro sindicato. Hernán, clarísimo. Bueno, es un tema que obviamente nos importa un montón y lo vamos a seguir de cerca. Bueno, y esperamos que no solamente se recomponga el salario, sino que las condiciones de los educadores y educadoras de la provincia y de todo el país sean mejores, porque además tuvieron que adaptarse de buenas a primeras a una modalidad en la cual nadie estaba totalmente preparado, no solamente por la conectividad, sino porque hay que readaptar las técnicas de transmisión de los conocimientos, bueno, y lo tuvieron que hacer como se pudo, y bueno, y corresponde que sean reconocidos en ese sentido. Exactamente, la docencia no solo de Córdoba, sino del país, viene sosteniendo el vínculo pedagógico, que no es solamente es la transmisión de conocimiento como vos planteabas, pero además es el vínculo que tenemos que sostener con los chicos y las chicas, y además con las familias, que le están pasando muy mal. Nosotros somos conscientes de eso. Es decir, acá el responsable es el Estado Nacional, los Estados Provinciales, que tienen que garantizar la educación. No es nuestra responsabilidad. Hay un desgranamiento muy importante y esa de los estudiantes, y esa no es nuestra responsabilidad. Nosotros estamos trabajando a destajo desde que se cerraron los establecimientos educativos. Sostenemos, como te decía al principio, el sistema educativo como estamos pudiendo, y creo que no hay un reconocimiento a nivel de condiciones laborales y no hay un reconocimiento a nivel salarial. Así es, Hernán. Bueno, te mandamos un gran abrazo, coincidimos en la mirada, bueno, y micrófonos abiertos para lo que quieran comunicar. Un abrazo grande y muchas gracias. Gracias a ustedes. Pasaba Hernán Ojeda, delegado departamental por la lista pluricolor en la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba.